touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that... Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos. Otra vez volví. Volviste, muy buenos días a ti. Muchas gracias, compañero. Me extrañaste la semana pasada, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Bueno, yo a la distancia del bulo los escuché. Los escuché a mi compañero de live, Fernando Namijas en español, lo clarificó en el último programa. Exactamente, lo clarificó, como si fuera un clarividente. Exactamente. Che, te veo muy cuerpito gentil. Es que hoy hace un calor tremendo aquí en Gijón, ¿qué pasó? Esto es terrible, papá. ¿Qué se rompió? No sé, se rompió el veranito. De repente hizo un agujero en diciembre. Estas cosas raras que dicen, no, Asturias en invierno. Sí, la verdad que podemos pasar 15 o 20 días sin ver el cielo celeste, pero de repente una semana cagándonos de calor, acá en Navidad casi. Mamita querida. ¿Quién lo puede entender? Bueno, los que vivimos acá. Bueno, compañero, ¿qué tal esta semanita que estuve por otros lares? Bien, estuviste desaparecido, es todo muy raro. Bueno, che, de vez en cuando uno tiene que ver otros lares porque la vida nos merece también. Entonces, ¿estuviste buscando tangos nuevos? Exactamente. ¿Fuiste a Buenos Aires y volviste con nueva información? Rápido, rápido, fue un viaje así. Che, ¿qué te iba a decir? Que tengo un tango nuevo. Hablando de eso, para que toquemos con los muchachos, ¿eh? ¿Cómo se llama? Cafetín. Cafetín. Donde lloran los hombres que saben el gusto que dejan los mares. Sí, que se escapó de su aldea para no tener miedos de las balas. Esas cosas que pasaban en aquella época aquí en Europa. Ya te lo haré escuchar hoy. Hoy lo harás escuchar. Hoy, ¿de quién es ese fantástico tango? Del gran poeta Homero Expósito. Sí, no, un capo. Hablaremos hoy de eso, pero primero lo primero. Voy a comentar un poquito a la gente que ya sabe que el teléfono del programa es 6666-94474. Manden mensajes, llamen por teléfono. Si quieren alguno en tema que queramos tocar, por ejemplo, por la parte de Raúl, de jazz. Ay, Raúl, me gustaría que hables otra vez algo diferente de Luis Armstrong, porque yo no lo pude escuchar. Tendrás tu programita para ti. Ay, Alejandro, me gustaría que hables de Enrique Santos Discépolo o de Francisco Canaro. Hablamos de todo eso. Entonces, si alguien quiere algún tema que toquemos nosotros dos, para el siguiente programa lo tendrán. Pues hablando de eso mismo, hoy en Radio Crash traigo un disco por petición de una de las espectadoras. Pues, ¿ves? Que es nuestra compañera Nacha, que siempre nos escucha, ya sea en Avilés, en Gijón, donde sea. Nachita querida, te dejamos un beso muy grande. La tenemos siempre en nuestro cuore, porque siempre está ahí apoyando todo lo que hacemos. Más allá de la radio, sino todo, siempre está tirándonos buena energía. Gracias, Nachita. Y ella me dijo, tráete un disco de una cantante femenina, que hace mucho que no llevas. Entonces eso es lo que traigo. Y si ella lo pide, ella lo tiene. Si ella lo pide, pues se le da. Pues hoy traigo un disco de la gran Billie Holiday, que ya conocemos. Ah, Billie Holiday, sí. Sí. Pero un disco ya más centrado en su madurez, ya en los últimos años de su vida, de su carrera. Entonces, la última vez había traído un disco de los años 30 y ahora traigo un disco del 58. Ah, ya con la voz bien armada y ya, ¿no? Claro. Sí. Ya madura esa voz y en vez de con una banda de swing como tenía con la banda de Teddy Wilson del otro disco de traje, eso va a ser con una orquesta de cuerdas, que es muy particular porque no lo solía hacer. Esta es una grabación muy emblemática en su carrera que se llama Lady in Satin. Entonces vamos a escuchar... Sí, porque tiene pinta de estar muy interesante. Sí, vamos a empezar con un gran clásico del jazz que se llama I'm a fool to want you. Soy un idiota por desearte. Bueno, tampoco te digas así. A veces pasan estas cosas en la vida. A veces pasan estas cosas. Entonces vamos a ver cómo lo expone Billie Holiday. I'm a fool to want you. Yeah. fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then would come the time when I would need you. Once again, these words I'll have to say. I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Can't get along without you. Acabamos de escuchar I'm a Fool to Want You, con la voz de Billie Holiday y los arreglos y la dirección de Ray Ellis. Súper lindo, qué voz ahora, sí, ¿eh? Nada cambia muchísimo. No, nada que ver, nada que ver. Y en el disco que traje la última vez, 20 años, más de 20 años antes de esta grabación, era una música más para bailar. Esto es para escuchar y meterte dentro de lo que dice. Y se pasa que yo creo también la madurez de la gente, una cosa cuando vos tenés... Estás entre los 20 y los 30. Y otra cosa, como ya vas a los 40, 50. Quiere decir, ya tu mente va por otros lares, ¿viste? Ya no tenés esa cosa tan de lo que vos decís, ¿no? Primero es para bailar. Le pasa a todos. Todos músicos y cantores. Siempre llega un momento de su vida que dice, vamos a tirar un poquito de freno de mano, que acá ya tengo que decir otras cosas. Qué grande, me gustó un montón el tema. Muy bueno, Raúl, lo que trajiste. Pues vamos a seguir escuchando otro clásico, otro gran estándar de jazz que se llama For Heaven's Sake, que quiere decir por amor de Dios, que en la letra dice por amor de Dios vamos a querernos. Entonces vamos a seguir con este tema, For Heaven's Sake. For heaven's sake, let's fall in love. It's no mistake, to call it love. An angel's holding hands with me. How heavenly heaven can be. Here is romance for us to try. Here is the chance we can't deny. While heaven's giving us the break, let's fall in love. For heaven's sake, don't say a word, my darling. Don't break a spell like this. Just hold me tight. We're alone in the night, and heaven is here in a kiss. This pair of eyes can see a star, so paradise can't be so far. Since heaven's what we're dreaming of, for heaven's sake, let's fall in love. Don't say a word, my darling. Don't break a spell like this. Just hold me tight. We're alone in the night, and heaven is here. This pair of eyes can see a star, so paradise can't be so far. Since heaven's what we're dreaming of, for heaven's sake, let's fall in love. Acabamos de escuchar For Heaven's Sake. Qué linda voz la mujer ahora, ¿eh? Qué bien impostada la tiene, cómo se nota, y se le notan los años también. Sí, ya no es una voz tan limpita, tan brillante, tan limpia como la tenía antes. Sí, sí, se nota ahí el aguardiente pasado por ese garriguero, por sí, esa gola. Era muy aficionada al aguardiente y otras muchas bebidas. Bueno, ¿qué va a ser? No soy yo quien puede juzgar esas cosas. Bueno, pues vamos a continuar con otra balada, otro clásico de los estándares de jazz, que se llama You Don't Know What Love Is, que quiere decir, no sabes lo que es el amor. Creo que nadie lo sabe, pero bueno. Nadie lo sabe. Y aquí Billie Holiday lo que dice es, no sabes lo que es el amor hasta que no conoces el significado de la tristeza. Hasta que no pierdes un amor que has de perder, no sabes lo que es el amor. Vamos, vamos ahí. ¿Ella escribía los temas? No, estos son grandes clásicos que escribían poetas que se dedicaban solo a escribir poesía para música, para musicales, sobre todo. Perfecto. Entonces vamos a escuchar este You Don't Know What Love Is. Thank you. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues. Until you've loved a love you've had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cards. Until you've flipped your heart and you have lost. You don't know what love is. Do you know how lost heart feels? The thought of reminiscing and our lips that taste of tears lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you've faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you've faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. Acabamos de escuchar You Don't Know What Love Is. Qué música más bonita, tranqui, para una mañana. Para una mañana. Es un poco bajón para el día de sol que tenemos, pero bueno. Bueno, pero también es un poquito de juego, ¿no? Para un día de sol, decís qué alegría. También te escuchás un poquito de música relax para ir saliendo a un día tan hermoso como hoy, che. No todo tiene por qué ser bajón. Hay que verlo es según con los ojos que se miren. Lo que se puede apreciar es la belleza claro, de esta voz con estos arreglos de orquesta que llevan detrás. Súper lindo. ¿Todo cuerda no? ¿Hay alguno? Hay viento, se podía escuchar por ahí algún clarinete, creo que hay un arpa por ahí detrás. Trompeta, algo así, o algo gordo, ¿no? Seguramente haya. Sí. Te puedo decir todo lo que hay. Pero bueno, Un montón. Es mucho. Hay trompetas, trombones, flautas, clarinetes, arpa, hay guitarra, contrabajo, batería. Y esto la gente lo puede buscar en internet poniendo Lady in Satin. Eso, echen una miradita. Uno de los grandes discos de Billie Holiday. Estaba pensando yo, en ese tiempo que estuve afuera, siendo mi mente fue funcionando en algunas cositas. A veces se quedaba un poco. Como me dijo mi vieja cuando era chiquito, ¿qué tenés? ¿La mente en blanco ahora mismo? Y sí, estaba de acuerdo, estaba en blanco. Digo, uy, sí, la pegó. Y estaba pensando, digo, che, podemos hacer también en la radio, ¿no? De decir, comentar de este CD y también poner un apartado que la gente pueda mirar fotos de, por ejemplo, de Billie Holiday, o si yo hablo de tal cosa, ah, mirá, poner ahí imágenes de la gente, de lo que estamos hablando, de más allá de que lo puedan buscar por internet, sino que lo tengan un poco más fácil y se lo facilitemos nosotros. ¿Te refieres a hacer un programa de televisión? El tipo ya se viene para arriba. Señoras y señores, se viene para arriba Raúl Beltrán. Ya te veo ahí con... ¿Qué? ¿De trajecito presentando? ¿O con ese traje gris tan apretado que tienes en las partes ahí? ¿Así quieres presentar la televisión? ¿O más informal, un poco...? Bueno, estuve viendo... Me gusta un estilo del cantor, el chino. Este de... ¿Chino Laborde? Sí. Va de traje, con corbata y zapatillas. ¿Está bien? ¿Está sí, bien? Sí, porque bueno, el Chino Laborde, ya con esa cara, viste, de desprolijo que tiene... Un capo el Chino Laborde, ¿eh? Lo escuché, tremendo. No, muy bueno, muy buen intérprete de tango. Yo estuve la última vez que, bueno, que fuimos con Miguelito, nuestro Miguelito querido, que le mandamos un abrazo muy grande, que dice que hoy no nos puede escuchar en directo, pero después cuando va al gimnasio nos escucha. Así pues que saludos en diferido para Miguelito. Para Miguelito querido. Y fuimos con él cuando estuvimos en Argentina hace unos años atrás. Y Fátima... ¿te acordás de Fátima? La que ahora vive en Barcelona, pelirroja, de risito. Ah, sí, claro. Tango. Estuvimos allá en Buenos Aires y fuimos Tati, mi amigo Tati, nos llevó a ver al Chino Laborde con un guitarrista que siempre lo acompaña. Sí. Una belleza. En un barcito típico porteño, una esquina, mesas de madera, muy bar tanguero de aquella época. Y la verdad que hizo unas interpretaciones. No sabés, qué belleza. Es que es un actor. Un capo. El Chino Laborde, si alguien quiere buscar algo de él. Y quizás para algún programita me traigo cosas del Chino Laborde para que escuchen su forma de interpretar, porque actualmente, en este tiempo, es uno de los mejores cantores que hay ahora mismo en la actualidad. Sí, sí, te lo transmite todo, te hace meterte en la historia completamente. Muy, muy grande el Chino Laborde. Así que de acá le dejamos un abrazo también al Chino Laborde. Que saludos al Chino Laborde. Quizás nos escucha desde Buenos Aires. Bueno, vamos a continuar con otro tema. Otra balada, como hemos continuado, esta vez una balada compuesta por Hoagie Carmichael, un gran compositor. Este tema se llama I Get Along Without You Very Well, que quiere decir estoy muy bien sin ti. Y lo que dice la canción es estoy muy bien sin ti, pero... Pero ya sabía el pero iba a venir en cualquier momento. Bueno, más que pero es excepto. Estoy muy bien sin ti, excepto cuando pienso en esto, excepto cuando oigo a alguien reírse como tú, excepto cuando llueve suave. La extraña, entonces, la extraña final, con una locura terrible. Entonces, estoy muy bien sin ti, pero nada en absoluto. Me encantaría estar con vos, viste, en realidad, pero la dureza y el orgullo. La dureza y el orgullo. Pues vamos a escuchar este I Get Along Without You Very Well. Get along without you very well. Of course I do, except when soft rains fall and drips from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do, but I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy. What a fool am I? aching heart could kid the moon. What's in store? Should I phone? What's more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well, of course I do, except perhaps in spring. But I should never think of spring, for that would surely break my heart in two. Acabamos de escuchar I Get Along Without You Very Well. Muy bonito. Muy bonito tema, como todos este CD, que el CD se llama, dijimos, Lady in Satin. ¿Qué significa? La dama, que a Billie Holiday se llamaba Lady, la dama, Billie Holiday, en satín, como... satinada. No sé cómo traducirlo, Bueno, ya tenemos una pregunta para nuestro querido y amado público. A ver quién nos traduce eso primero de todos. Voy a dejar un besito a Lore, a nuestra amiga Lore, que nos está escuchando, que dice que esas pintas que hablabas del Chino Laborde también les daba Emilio Aragón para presentar el programa de televisión allá en los 90. ¿Ah, sí? Y a nuestro amigo querido Santi, que nos está escuchando desde Buenos Aires, que se ve que se tomó unos lindos mates por el mensaje que me acaba de mandar. Así que un beso muy grande para mi amigo querido Santi desde Baires. ¿Se encontró? Es como seda, satén de seda. Ah, acá el satén, claro, claro. Es como la Billie Holiday en seda, como refinada. Sí, sí, perfecto, claro. Con su claro, es que es muy particular la orquesta, no solía hacer estas cosas. Entonces es como lo más fino. Claro, espectacular. Aguante Billie Holiday. Aguante Billie Holiday. ¿Cuándo esta mujer, más o menos la época en que nació, en que vivió, más o menos, lo tenés claro, más o menos? Eso. Principios del siglo XX. Ella, sus primeras grabaciones son de los años 30 y murió con 40 y pocos años. Ay, re jovencita, che. No, no estoy seguro si llegó a los años 60. Muy joven. Creo que vamos a investigarlo. Y para el siguiente tema. Mientras suena For All We Know, que quiere decir por todo lo que sabemos. Que en el tema dice... por todo lo que sabemos, puede que no nos volvamos a ver más. Así que antes de que te vayas, vamos a aprovechar este momento. Esas despedidas son más tristonas, che. Sí, todos estos temas son bastante melosos y melancólicos. ¿Qué va a ser? La vida es así. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no, es como la vida misma, que dice, ay, no sé qué, mira, escuchate una cumbiancha. Y bueno, pero esto es pura realidad. Pues vamos a escuchar este For All We Know. Sweetheart, the night is growing old. Sweetheart, my love is still untold. A kiss that is never tasted. Forever and ever is wasted. For all we know, we may meet again. Before you go, make this moment sweet again. we won't say goodnight until the last minute. I'll hold out my hand and my heart will be in it. This may only be a dream, we come and go like a ripple on a stream. So love me tonight. Some tomorrow may never come. Acabamos de escuchar For All We Know, con esa melancólica interpretación, como llegamos escuchando todo el disco, de Billie Holiday, con su voz ya más madura. Por cierto, verificado ya cuándo nació y cuándo murió, Billie Holiday nació en un lugar de Estados Unidos que se llama Pamplona. Mira, mira vos. En Pensilvania, en 1915. Y murió un año después de esta grabación, en Nueva York, a los 44 años, de cirrosis. Uy, mira, yo dije aguardiente, se la habrá tomado toda. Sí, era famosa por su alcoholismo. Solía beber, ¿no? Entonces. Murió de cirrosis. Ah, pero bebía. Así que en Pamplona. Nací en Pamplona. Se ve que, a ver, lo más probable es que el fundador de esa ciudad de Estados Unidos viniera de por aquí. De Pamplona. ¿Sabés que Pamplona significa Pompeya? Ah, no lo sabía. Pompeya es ese lugar que está allá en Nápoles. ¿Te suena? Que, sí, que quedó por el Vesubio, todo lleno de... Por supuesto. Y se descubrió hace unos cientos de años que todo estaba enterrado ahí debajo. Sí, sí, y sí. Cuando fueron a fundar la ciudad de Pamplona, los romanos, el primer nombre era Pompeya, después se fue transformando con los siglos y los siglos, amén, y quedó en Pamplona. Y entonces los romanos también fueron a Argentina y fundaron el barrio Pompeya. Barrio de Pompeya, claro, Pompeya de la parte... A ver, y también, mira, uno, pero en Estados Unidos hay otra ciudad que se llama Toledo, que también... Habrá sido de Toledo. Ya, hay Oviedo también. Y hay Oviedo. Y está también en Buenos Aires, en Argentina, está Córdoba. Está ahí Villa Lugano y Soldati. Mirá, esta es una que yo me acuerdo cuando lo leí cuando era pibe. Que son lugares un poco turbios de la ciudad de Buenos Aires, en la parte del sur, cerca de Pompeya. Y Soldati Lugano. Soldati era un hombre que vino de Suiza. Y su pueblo se llamaba Lugano, allá en Suiza. Entonces llegó allá y fundó a principios del 900 Villa Soldati y después Villa Lugano. Es como si yo acá en Gijón hago Villa Regine y después Villa Lanús. Sí, no eran muy originales estos. Bueno, pero al final decís, hago lo mío y lo de mi tierra, donde yo nací, viste, tener un cachito de mi tierra en este lugar nuevo. Claro, entonces soy de Pamplona, pues esto se llama Pamplona. Pamplona. Bueno, pues vamos a continuar con esta grabación de los últimos años de vida de Billie Holiday. Vamos a continuar con un tema que se llama Violets for Your Furs, que quiere decir violetas para tu abrigo de piel. Me gusta Violet. Violet. Sí, es lindo el nombre de Violeta. Ya Violeta es lindo en castellano. Sí. Violet también me gusta. Pues esto es Violet for Your Furs, compuesto por los grandísimos compositores Tom Adair y Matt Dennis. You brought me violets on my fingers, and it was spring for a while, remember. You brought me violets on my fingers, and that was April in that December. The snow drifted down on the flowers and melted where it lay. The snow looked like dew on the blossoms as on a summer's day. You brought me a violet for my first, and there was blue in the wintry sky. You pinned the violets to my first and gave a lift to the crowds passing by. You smile at me so sweetly. Since then one thought occurred that we fell in love completely the day that you brought me violets for my first. Acabamos de escuchar Violets for My First. Dejamos un saludito a nuestra querida amiga Bego, que nos está escuchando desde su casa. Dice que, dice, hoy está Raúl súper hablador. Y claro, ¿cómo va a estar hablador si volvió su compañero de radio? Volvió mi compañero. Claro, encima está también en Semana Navideña. Por supuesto, felicidad para todos. Para todos y para todas. ¿Hoy pasas Navidad en casa con padres? O... Sí, voy para Oviedo a celebrar un poco del espíritu navideño. Claro, porque haya un poquito ahí de... con mamá y papá, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Y tu brother allá por las Tailandias o...? Por las Taiwanes. Taiwanes. Allá lo pasa con seguro amigos, ¿no? Como los que estamos fueras. Seguramente. Pues saludos para los taiwanes desde aquí, desde Radio Crash. Radio Crash. ¿Y tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? Hugo. Para Hugo también un abrazo, también para Hugo. ¿También es músico Raúl, tu hermano? Sí. ¿Él toca? Toca la guitarra y canta. Mirá qué bien. ¿Tiene algo grabado, no? Seguramente que si lo busques algo tiene que haber por ahí. ¿Y él qué estilo hace? ¿También está por el lado de jazz o...? Hace un poco de todo, tiene muchos estilos ahí mezclados. Varieté. Qué bien. Bueno, bien. Sí, esta semanita que estamos de un poco de fiesta. Así que hoy después de la clase de tango en Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, calle Manuel Llanesa 35. Hoy tenemos 8 de la tarde, clase de iniciación, y 9 de la noche, ya la clasecita de avanzado, que vendrás, me imagino, Beltrán. Igual todavía sigo por Oviedo. Venga, Beltrán. Pero debería estar. Deberías estar, que después tenemos que ir a tomar una cervecita para festejar estas fiestas. Que ya empiezan. Sí, sí, y aunque no haya fiestas, también se celebra, no pasa nada. Bueno, eso es importante, siempre celebrar. Bueno, pues para acabar con este disco, vamos a escuchar una composición que me gusta bastante, que se llama You've Changed, que quiere decir has cambiado. Y en esta canción Billie Holiday dice: has cambiado. Tus besos demuestran tu indiferencia. Estás aburrido conmigo en todos los aspectos. No puedo entenderlo, has cambiado. No eres el ángel que una vez conocí. No hace falta que me digas que hemos terminado, todo se acabó. Has cambiado. Pelín, te bajé la música y todo, ¿viste? Para que solamente quede tu voz y la poesía, ¿eh? Muy lindo. Entonces vamos a escuchar este You've Changed, este Has Cambiado, con Billie Holiday y la orquesta arreglada y dirigida por Ray Ellis. You've Changed. You've changed. That sparkle in your eyes is gone. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared. You ignore every star above you. I can't realize you ever cared. You've changed. You're not the angel I once knew. Tell me that we're through. It's all over now. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared. You ignore every star above you. I can't realize you ever cared. You've changed. You're not the angel I once knew. It's all over now. You've changed. You've changed. Acabamos de escuchar You've Changed. Y con ello acabamos el disco Lady in Satin de Billie Holiday con la orquesta dirigida y arreglada por Ray Ellis. Bueno, compañeros, pasaremos a la parte de tango con Alejandro Regine. Atención, caballero, una que no entra por el aro de bacana, prefiere el bulín sonriente vitalidad. En efecto, sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir. Con tus frases de mentido amor, perdés tiempo y ya podés seguir. Desde el pique viejo te juné la intención de quererme comprar, pero yo soy de buen pedigré y a otra puerta anda a golpear. Viejito, salud, podés espiantar que mi juventud es flor para tu ojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Y soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Yo no quiero parras ni champán, ni vivir en un petiote. Y a la voiture que vos me das, yo prefiero un coche de alquiler. Y un consejo sano te daré, pa' ponerle al dialoguito fin, que compres un peine y te saques el del altillo el verdín. Viejito, salud, podés enmiantar que mi juventud no es flor pa' tu ojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Y soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. De Humberto Canaro y Armando Taghini, Gloria, en la voz de Carlos Gardel, grabado en 1927. Y dedicado a mi hermanito, mi gordo tierno querido, que está allá en Buenos Aires. ¡Atención, caballero! Que desde jovencitos, allá andando en bicicleta por los barrios, por nuestro querido barrio de Lanús, un día que estábamos ahí charlateando con el gordo, y yo no sé por qué situación, me habré enfadado con él, y me cantó en la bicicleta el tango Gloria entero. ¿Qué tendríamos en aquella época? 19, 20 años. Y claro, me cantó el tango entero el gordo, y ya me dejó loco. Y él es una de las personas que más quiero, con todos mis amigos de allá, él está incluido en mi corazón y él lo sabe. Así que, gordito, dedicado para vos. ¿Sabés lo que me dijo la semana pasada Raúl, que estuve charlando con él? Que quiere que grabemos nosotros y que hagamos este tango Gloria, que se lo dediquemos a él. Me dice, decile a tus amigos músicos que se lo aprendan y dedíquenmelo. Pues se aprende en un momento. Y sí, claro, para mi gordo querido. Y es una historia muy linda porque la letra va de que a una chica, un tipo mayor con pasta, la quiere conquistar. Y ella le dice, yo no quiero farras ni champán, ni vivir en un petit hotel. Y a la boiture, que era un coche de aquella época, yo prefiero un coche de alquiler. Claro, ella prefiere a su pibe, a su novio, que no tiene guita, pero la quiere de verdad. Así que una historia muy bonita, de estas que siguen pasando, que con guita se piensa que se puede hacer todo y no. Bueno, gordito mío, para vos va ese tango, que sé que nos estás escuchando. Y la guaturé que vos me das, gordito lindo. Bueno, vamos a hacer, hoy tenemos un día en mi vuelta a la Radio Crash, que la extrañé, Ya te vi el último programa llamando al programa mientras estábamos hablando, Fernando Dagnias y yo. Y sonaba el teléfono. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues era Alejandro, el cantor, desde Buenos Aires, diciendo, yo también quiero estar. Y sí, vamos a, de paso le mandamos un saludito a nuestro amigo Fer, ¿no? Que está en los Madriles ahora. Saludo a Fernando en los madriles. Sí, que a ver si la semana que viene probablemente esté otra vez por estos lares. Bueno, hoy tengo para ofrecer. Hoy, la primera vez que voy a hablar enteramente de un poeta. Un poeta que la verdad que es uno de. Considerado como uno de los últimos grandes poetas que tuvo el tango, ¿no? Considerado a la par de Cátulo Castillo, de Cadícamo, de Homero Manzi, de Condursi. Es como que todo culmina en aquella época del 40 con Homero Expósito. Hoy hablaremos de Homero Expósito, que con su poesía transformó un poquito lo que es el tango. Dice por Luis Adolfo Sierra, que escribió esta semblanza de él, él dice que el tango es probablemente la única manifestación popular de nuestro tiempo con letra formalmente argumentada, popularmente hablando, ¿no? Que lleva las reglas del juego, de la temática y la sensibilidad propias del tango rioplatense. La poesía del tango tiene unas reglas muy claras, como la nostalgia, el desamor, y todo con una forma de una poesía que, si el tango no lo tiene, es como que prácticamente ya no sería un tango. Entonces es muy claro en ese punto poético de no perder esas reglas. La evocación del barrio, de la madre, de un amigo, eso siempre se mantiene en la letra del tango, donde lo hace dentro de un marco ambiental costumbrista, e incluso a veces picaresco también y humorístico. Eso es prácticamente lo que lleva a la temática de la poesía del tango. Homero Expósito, con su imaginación, con su forma de encajar las metáforas, como decía Enrique Santos Discépolo, cuando puso en esa parte del tango percal, tal vez nos enteramos mal, que Discépolo decía, en esas dos frases dijo todo. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal. En esa poesía del tango percal que escribió Homero Expósito, donde también se comenta de que en la década del 20, cuando se escribían tangos también como Melenita de Oro o Estercita, Milonguita, que de una forma de hablar de la mujer que llegaba a la ciudad y la agarraba la noche y los hombres de tango de dinero y la verdad que la llevaban a la perversión. Él en Percal volvió a recrear esa historia, pero ya con una renovación de la década del 40, con una juventud que ya no era esa gente del 20 y con una poesía mucho más fuerte. Vamos a empezar escuchando el primer tango que traje para hoy. El primer tango que él escribió fue en el 1938, pero fue un tango que pasó un poquito desapercibido porque no tenía mucha vigencia, que se llamaba, el tango se llamaba Lo tengo rodando, y no tuvo mucha difusión. Lo metió Libertad Lamarque en la radio, pero poco fue. Y ya 2 años después hizo el primer tangazo, que lo compuso junto con su hermano Virgilio Expósito, que entre los dos hicieron barbaridad de tangazos. Ya hablaremos un poquito de ellos dos. Este es en el 43 con la orquesta de Osvaldo Pugliese y la voz de Roberto Chanel, grabado el 15 de julio del 43, el tango Farol. Thank you. un arrabal con casa que reflejan su olor de lata. Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tango, y allá un reloj que le da las 2 de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ser. La sombra, hoy se escapa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortada. Tú, con olor a cigarrillo, fue perdiendo el visibilismo en su lacurú. Farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra, hoy se esquepa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortada. Con olor a cigarrillo fue perdiendo luz y brillo su lacurú. Ahí teníamos el tango Farol, con la voz de Roberto Chanel y la orquesta del maestro querido Osvaldo Pugliese. En la letra entera evoca siempre a los obreros trabajando, siempre con una crítica social. Es hermosísimo el tango Farol y la interpretación de Homero Espósito. Lo que decía acá mi compañero Beltrán me decía, yo quiero escuchar Percal, ahora que hablas de Percal. Bueno, paciencia. A Percal lo pusimos ya un par de veces. Y la última fue por Troilo y Fiorentino, que tiene una interpretación súper bonita. Después quizás lo ponemos. Tengo unos cuantos más para escuchar. Decía de Percal, Discepolo, esos dos versos, o ese que decía, o cuando resume con natural simplicidad aquello de pobre piba, por tu error ya hay muchos tangos. Y decía Discepolo, cómo me gustaría esas admirables observaciones de Espósito para alguno de mis letras. Discepolo lo admiraba mucho. Y eso que cuando apareció Espósito, Discepolo ya era Discepolo, quiero decir, era una eminencia en el mundo del tango, y este era un pibito de 20 años que llegaba a Buenos Aires. Porque el 5 de noviembre del 18 nacía Homero Aldo Expósito en Campana, provincia de Buenos Aires, hijo de Manuel Espósito, que Manuel Espósito, el padre, era comerciante del pueblo, del barrio de una ciudad, Zárate, que está al lado de Campana, en la provincia de Buenos Aires, y era comerciante, pero el tipo había nacido, el tipo siempre lo decía con orgullo, jamás ocultó que no tenía ni familia, de nada, era anónimo, y él había nacido en Buenos Aires, el papá de Homero Espósito, en la casa de niños Espósitos. Por eso al nacer le quedó el apellido Espósito, por la casa donde había nacido. Y su hijo, sus hijos Homero y Virgilio Espósito, fueron los grandes poetas y compositor, Virgilio. Así que de ahí él se fue a Buenos Aires, ya en la década del 40, donde mucha gente venía de aquellos lares, de la parte de Zárate. Armando Pontier, Domingo Federico, Maderna, Stamponi, toda esa gente venía de fuera, donde estaban todos en la orquesta de Miguel Caló, un crack Caló. Se comentaba que, claro, vos imaginate, Franchini, que venía de aquellos lares, violinista, Pontier, bandoneonista, Domingo Federico, bandoneón, maderna, piano, Stamponi, piano. Y se juntaban en una pensión de la calle Paraná y Corrientes, por ahí, donde el dueño de la pensión veía a todos estos pibitos de 20 años que venían de fuera y claro, estaban todo el tiempo ensayando. Y había gente en la pensión que decía, no, si no se callan nos vamos. Y dice, los chicos vienen a buscarse la vida. Si les molesta la música, los que se van son ustedes. Ahí el dueño de la pensión apoyando a la juventud nueva que venía de las afueras. Qué bonito. Con Virgilio Espósito compusieron un montonazo de tangos como Los Hermanos, como por ejemplo Naranjo en Flor, Absurdo, Maquillaje, Chau no va más, que fue el último que hicieron juntos. Los Hermanos, Virgilio era pianista, compositor, arreglador de orquesta también, un grande. Vamos a seguir con el siguiente tango, que este ya lo compuso con el gran bandoneonista Domingo Federico, en el 1942. Este tango es Al Compás del Corazón. Vamos a escucharlo por la orquesta de Miguel Caló, la orquesta de los maestros, con la voz increíble, especial, dulce y bonita de Raúl Verón, grabado el 29 de abril de 1942, Al Compás del Corazón. Soñar porque regresa lentamente, late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós y al volver gritarás horror el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Al Compás del Corazón, con esa orquesta tan bella, tan bonita que siempre propuso el gran maestro Miguel Caló, director de esa orquesta, que no hay en ninguna milonga silla calentita cuando suena Caló. Se queda fresquita y solitaria en medio de una pista repleta de bailarinas y bailarines danzando al compás del corazón. ¡Ja! Si estaría, el poeta Regine. El poeta Regine. Si estaría aquel que vino acá y dijo, tú eres un poeta, le digo. No me lo digas así, porque si no me agrando, Chacarita. Qué hermosa orquesta. Seguramente que todas las que están escuchando opinan lo mismo. La hermosa orquesta de Miguel Caló. Y esta canción muy popular en las milongas. Sí, no, no, esta suena... En cuanto empiezan los dos primeros compases, ya la gente empieza a picarle el upitín, ¿viste? Como diciendo, me quiero mover ya. Y empiezan las miradas a recorrerse como diciendo, yo. Pero siempre tranquilamente, ¿viste? Quiero decir, que no se note. Sabés que están todos desesperados por llenar la pista, pero que no se note mucho. Algunos más que otros. Estábamos entonces hablando de la hermosa poesía de este gran, gran poeta que escribió una cantidad de tangos tan bonitos. El señor de Zárate, de aquella provincia. Después estuvo metido en Sadaic también. Sadaic es como si fuera de las GAE, ¿viste? Lo que pasa que esa juventud de la década del 40 quería, como dice acá, si alguien quiere leer la semblanza de Homero Espósito, lo puede buscar en Todo Tango. Ahí está la biografía de Homero Espósito, que es súper interesante todo lo que escribió Sierra de su etapa como poeta y un poquito más también de su biografía. Y acá comenta que en la parte, cuando se incorpora a Sadaic, que es el lugar de Sociedad Argentina de Autores y Compositores, que ese lugar lo fundó Canaro allá por la década del 30, y el edificio era tierra de Canaro. Canaro lo donó. Lo que pasa que después, es como decían todos, querían un poquito quitar el canarismo de ese lugar, porque la verdad que había como ya mucha jerarquías raras ahí metidas. Entonces la idea era eliminar todo eso, sacar a la parte de Canaro y toda esa banda de... Y ahí se renovó un poquito, porque estaba junto con Homero Manzi y con muchos de los demás para luchar un poquito por lo autoral. Vamos a seguir ahora con otro tema muy bonito de esta composición del gran Expósito. Ahora vamos a seguir con el tango Yuyo Verde, con esta interpretación de uno de los más grandes que tuvo el tango, maestro de cantores, el Tata Floreal Ruiz, grabado en 1945 con la voz del Gordo, con la orquesta del Gordo Troilo, esa orquesta tan potente que hace bailar a todo el mundo, Yuyo Verde. Se pierde, brotó ese yuyo verde de perdón, un déjame que llore y te recuerde. Trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Y este llanto vio entre mis manos y este cielo de verano que partió. Esa increíble voz e interpretación de, como le solían decir, maestro de cantores al Tata Floreal Ruiz. Grande, entre los más grandes, el Tata Floreal Ruiz. Un peso pesado ya en los años posteriores de la noche porteña, el Tata. Cada vez que había que ir a escuchar a alguien, cuando decían, ¿está el Tata? Se llenaba porque decían, si está el Tata cantando, no había más que decir, ¿viste? Yo qué sé, diferencia total, Alberto Castillo, que hoy casi hablo de Alberto Castillo, pero justo a la mañana dije, ¡pum, cambiazo! Pero Alberto Castillo, popular como ninguno, el más popular de todos, pero peso pesado, el Tata Floreal Ruiz. Quiere decir, decía, el Tata, este sabe mucho. ¿Hasta qué año vivió el Tata? 78. Ya el tipo empezó a cantar en el 45, por ahí con Troilo, un poquito antes con De Angelis, pero Alberto Marino le dijo a Troilo, trae a mi amigo, el Tata, eran amigos del barrio. Y en el 78 ya, cuando grabó las últimas grabaciones, que para mí son exquisitas, junto con Dragone, Siempre Vos, todos esos tangos tan hermosos, y ya prácticamente con la voz, la tenía intacta la voz. Pasa que tuvo una enfermedad y se lo morfó, y el médico le dijo, che, tenés que dejar de cantar, o dijo, no, ¿qué dejar de cantar? Yo no voy a dejar de cantar. Así que el tipo siguió con sus trabajitos, y hasta que un día no pudo más. No era muy mayor, 60 y pico de años, y con la voz prácticamente intacta, y con un juego de interpretación y de fraseo como nadie. Así que los años últimos del Tata, en la década del 70, busquen las grabaciones con Dragone, que son espectaculares. Y este hombre ponía las frases donde quería. Hacía lo que quería. Hacía cosas que lo que tú decías siempre, que dejaba la orquesta, bueno, ya me seguiréis. Sí, sí, nos vemos al final, decía. Sí. Al final nos encontramos, muchachos. Busquen, porque hay cosas súper lindas y hay filmaciones del Tata ya de mayor, muy canchero, con un cuarteto detrás, donde en YouTube está. La verdad que es súper interesante ver cómo manejaba los tiempos Floreal Ruiz, porque parecía, como decía el Indio Solari, un grupo de rock argentino allá, de Los Redondos, decía, parece que va caminando el tipo, ¿viste? Parece que te va charloteando al lado. Ya haremos otro programa entero del Tata. Si ya no lo hice, me importa, lo vuelvo a repetir, porque amo al Tata. Continuamos con el querido Homero Espósito. Porque si no, como siempre, me queda, llega al final y no. Acá también dice en la biografía que conformó un ciclo brillante en la creatividad de la poesía del tango, y su forma de composición no tuvo continuadores. Contrasta mucho con la parte musical, con los músicos del tango, que muchos músicos tuvieron la influencia en músicos nuevos, modalidades y formas de evolución de esa época, pero que en la poesía no hubo gente poética o poetas que dicen que voy a seguir un poco esa estructura de poesía de Homero Espósito, sino que se quedó ahí. Nadie más pudo continuar la forma de expresar su poesía. En cambio, lo musical sí. Es como decían, poetas del tango no hubo muchos consagrados. ¿Qué? 10, 15. Ahora, músicos, muchísimos. Por eso el tema de la poesía, decís, mirá, sí, hay muchos poetas, que 20, pongámosle, pero de esos 20, los más importantes, 10. Y decir, al final, hay millones de tangos, millones de tangos, millones de personas que escribieron tangos, pero al final son 10, 12 los más importantes. Músicos, no, había muchos más. ¿Viste? Pero el tema de la poesía siempre es algo muy puntual. Vamos a seguir ahora con otro tango. Qué hermoso la voz del Tata de fondo. Con un tango que compuso con Domingo Federico, que era primer bandoneón de la orquesta de Caló, pero ya después cuando se independizó Domingo Federico con su orquesta tan bonita, ese tango que va a cantar Carlos Valdés y con la voz de esta chica que lo hace al principio, 1952, tristeza de la calle Corrientes, con esta poesía tan hermosa de Espósito y esta composición tan hermosa que hizo Domingo Federico, vamos a escuchar esta versión original de 1952, Tristeza de la calle Corrientes. Valle como valle de monedas para el pan, río sin desvío donde sufre la ciudad. Qué triste palidez tienen tus luces, tus letreros sueñan cruce, tus afiches carcajadas de cartón. Triste. Si por ser nuestra, triste si porque sueñas, tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz vivís llorando tu tristeza, triste si por ser nuestra, triste si por tu cruz. Con halagos de bohemia mundanal, pobres sin más cobres que el anhelo de triunfar, hablando en el camino de la espera, con la sangre toda llena de cortados en la mesa de algún bar. Calle como valle de monedas para el par, río sin desvío donde sufre la ciudad. Los hombres te vendieron como a Cristo y el puñal del obelisco te desangra sin cesar. Qué hermosa versión de Tristeza de la calle Corrientes. Los hombres te vendieron como a Cristo y el puñal del obelisco te desangra sin cesar. Vamos, qué poesía. Y qué voz. Sí, no, la verdad que es súper linda. Y la orquesta de Domingo Federico tiene un compás súper hermoso. No se pone mucho en las milongas, yo pongo algunas cositas, pero... un compás súper, súper lindo. Así que espero que si algún DJ nos está escuchando, meta alguna tandita este fin de semana en alguna milonga del mundo. Bueno, ayer tuvimos DJ nuevo. Sí, no sé si lo sabes. En la milonguita del gordo, ¿se llama? Del niño gordo. Del niño bola. Del niño bola. Que, ojo, la semana pasada también hubo DJ nuevo. ¿Cómo se llama el DJ nuevo de la semana pasada? No sé, no lo recuerdo. Venga, no se me achique, hombre. La nueva forma de Raúl Beltrán, que está empezando a meterse en esos lares de musicalizar. Muy bien, Beltrán. Bueno, ya que nos insistes a todo el mundo que musicalicemos para que no tengas que musicalizar siempre, claro, siempre, pues habrá que hacerlo. Sí, sí, sí, que es lo mejor. Pero más que todo, mirá, yo ayer quería ir a ver a este muchacho que tanto atrae a las chicas nuestras. Su música, porque es interesante escuchar también la música de otras personas. Te hace bailar distintamente a lo que siempre está acostumbrado uno. Por eso es súper lindo eso. Para ir rematando, porque no me queda mucho tiempo, ahora quería meter el tango Naranjo en Flor, que está compuesto y escrito por los hermanos Virgilio y Homero Espósito. El tango Naranjo en Flor es un tango muy, muy conocido mundialmente. Yo cuando era adolescente, claro, viste, era raro cantar a tango un pibe, y yo me cruzaba con alguna chica así por las calles, viste, de San Telmo, y cantás tango, cantá Naranjo en Flor. Claro, entonces yo empezaba a cantar Naranjo en Flor, y ya cuando llegaba el estribillo, cualquiera lo sabían todos. Primero hay que saber sufrir, y todos se ponían a cantarlo, viste. Súper. Como si fuera divertido. No como si fuera divertido, porque la verdad que es un... Sabés que no te, que no es lindo eso, es una tristeza lo que dice. Se cuentan varias cosas, pero hay una historia que comentan, que este tango cuenta la historia, que dice que es una historia verídica de un hombre que quiso conquistar a un adolescente, no tuvo éxito, y la forzó a estar con él. De ahí surgió una violación, obvio, si una chica es forzada. Y de esa violación esta chica quedó embarazada, y cuando fue a abortar, porque no quería ser madre, falleció. Y cuando Homero Espósito le llegó esta historia, lo puso en esa poesía tan fuerte que es Naranjo en Flor. A mi mamá le gustaba mucho el tango también, yo se lo dediqué antes de que ella se vaya. Y así que vamos a poner esta interpretación de Naranjo en Flor por el polaco Goyeneche. Y después remataremos con un tango que también quiero que hagamos, Loca Bohemia. El polaco Goyeneche, con la interpretación muy bonita que hizo de Naranjo en Flor de los Hermanos Espósito. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, es más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después?

ni sueño ni aldea para regresar. El tango cafetín, la voz de Miguel Montero, esa historia de la emigración de aquella época acá en Europa, guerra civil, Segunda Guerra Mundial, de su aldea sin hambre y sin balas, y esa desazón de ver los barcos volver a Europa y ellos quedarse en otro lado. Por eso dice que la luz escarlata en el mar parece un charco. De aquel lado está el pasado en Europa y ellos ahí sufriendo esa lejanía. Hay una novela muy bonita, Vientos de Agua, donde toca la historia de la Guerra Civil Española, que justo toca la historia de Asturias y Buenos Aires. Lo pueden encontrar en internet, es súper lindo, son creo que 12, 13 capítulos, Vientos de Agua, de un asturiano que se va para Buenos Aires, Héctor Alterio y Ernesto Alterio, actorazos, que cuenta un poquito su historia, de un minero, cómo se va para allá, cómo llegó solo. Y un poquito tiene que ver el tango cafetín. Así que, ¿qué te pareció? ¿Te gustó Cafetín, Raúl? Sí, claro. Tangazo, ¿eh? Cómo toca su aldea, ya no tiene la aldea. Irse de la aldea sin hambre y sin balas. No quería que la aldea sufra eso, pero al final no le quedó nada. Bueno, amigo, creo que por hoy rematamos. No se olviden, si quieren algún tema que tocar del tango, del jazz, alguna cancionista, algún cantor, alguna cantora, compositor, letrista, nos mandan mensajes al 666-94474. Y bueno, otro día más. Otro día más. La semana que viene, último programa del año. Último programa del año en Radio Crash. Nuestro año de locutores, Beltrán. Ya llevamos bastante. Oh, ya más de 6 meses, che. Ya. Más de medio año, quiere decir, ya está, ya somos locutores. Ya somos locutores. Improvisadores locutores. Bueno, compañero, que tengas unas lindas fiestas. Lo mismo. Dejar un abrazo a tu mamá y a tu papá, que son dos personas encantadoras. Y bueno. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos ahora en cuanto cortemos, porque seguimos viéndonos nosotros. Seguimos viéndonos. Para todas y para todos, un beso grande. Espero que les hayas tocado el gordo. Salió el número 98. ¿Qué es el año que llegamos acá con el Nano? Nano, creo que unos manguitos nos tocaron, ¿eh? Con el Nano siempre jugamos el mismo número. 4-12 del 28, que es el día que llegamos a España. Así que algunos manguitos nos llevamos. Algunos manguitos y así seguiremos. Y si nos toca el gordo, disfrutad del gordo. Habrá. Abrazo, compañero Raúl. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.